El grupo de teatro Espiral, con el apoyo del Ministerio de Cultura con su convocatoria Leer es mi cuento, presenta Nuestras Letras, autores y autoras antioqueñas hechas radio. Hoy, cuentos y crónicas de Sofía Ospina de Navarro. Sofía Ospina de Navarro nació en Medellín en 1893. Era hija de Tulio Ospina Vázquez y Ana Rosa Pérez Puerta. Nieta del presidente Mariano Ospina Rodríguez, sobrina del presidente Pedro Nel Ospina y hermana del presidente Mariano Ospina Pérez. La escritora vivió, pues, en un ambiente de intensa actividad política y social. Desde muy joven se dedicó a escribir cuentos y crónicas. En 1920 obtuvo el primer premio del concurso literario de la Sociedad de Mejoras Públicas con el cuento Milagro. Fue cronista de los periódicos El Espectador, El Tiempo y El Colombiano, directora y fundadora de la revista Letras y Encajes. No obstante esta fecunda labor literaria, en la actualidad es más conocida popularmente por su afición a la buena mesa y su libro de recetas, La Buena Mesa, llegó a ser el más reproducido de manera clandestina en el país. La afición por la cocina le fue inculcada por su padre, quien en sus numerosos viajes tenía por costumbre pedirles a los cocineros de los barcos las recetas de cocina para que Sofía las repitiera. La periodista Ana Cristina Navarro recuerda a su abuela como una mujer muy fuerte, omnipotente y reverente. Cuenta que Sofía Ospina no se consideraba artista ni escritora, ni siquiera intelectual, y veía en la escritura un entretenimiento, a pesar de sus muchas actividades intelectuales. Fue miembro de la tertulia, mantuvo estrecha relación con Tomás Carrasquilla, fue considerada en vida la mejor cuentista del país. Dice su nieta que lo que a ella realmente le interesaba era vivir la vida, gozar la plenitud y no privarse de ningún placer. Eran célebres las comidas los domingos por la noche en su casa, a las que concurría no solo la familia en pleno, sino todos los amigos que quisieran ir. En esa especie de cabildo abierto se discutían todos los problemas familiares e individuales y la abuela tenía la última palabra en todas las decisiones. Oigamos un fragmento de una entrevista que dio alguna vez Sofía Ospina. Decía: escribo donde me coge la gana, en el comedor, mientras distribuye entre los suyos las viandas que ella misma confeccionaba con excelente técnica culinaria, en el escritorio, en la cama muchas veces, ya metida bajo las mantas, en la sala, en la biblioteca, cuando cose y borda, cuando arregla las flores de su jardín. Al preguntarle una mañana por su mejor obra, respondió sonriente: mi libro de cocina. Antes de contarles algunos cuentos y crónicas sobre esta bella villa, quiero compartirles una carta que acaba de llegarme hace poco. Señora mía, de toda mi consideración y todo mi aprecio, hace días que deseo echarle una loa por sus escritos, pero el temor de que esto se tome a oficiosidad de viejo pedante o a lisonjero rastrero me ha impedido satisfacer tan legítimos deseos. Hoy, dejando a un lado estos recelos, que acaso sean pueriles, me doy el gusto de expresarle lo siguiente. Posee usted, señora mía, dotes especiales para labores literarias. El cuento, con ser un género muy difícil, lo domina usted con garbo y maestría. Agarra el asunto por el lado culminante y significativo. En un 2x3 lo trata y lo ventila, y el concepto le resulta categórico y definitivo. A esta facultad de síntesis tan primordial en todo escrito, agrega usted don de observación, espíritu de fidelidad, sutileza, agilidad, travesura y ciertas goticas de una burla tan justificada como saludable. En lo que llaman estilo, que no es otra cosa que la misma personalidad, el propio temperamento del artista, se muestra usted escritora de pura cepa, se muestra un caso que es lo que se le pide a un autor. Bien sabe usted que la sencillez y la naturalidad constituyen la verdadera elegancia. De ahí su manera tan espontánea, tan discreta, tan adecuada al tema y al pasaje. Se comprende que es usted dama de mucha lectura, pero tiene el buen tino de no sacar en su obra ni reminiscencias, ni derivaciones, ni fraseos librescos. Este enlibramiento, o como se llame, es una plaga, si las hay. Muchos con buenas facultades echan a perder su originalidad por querer seguirles las huellas a escritores de su agrado o impresionarse con ellos. Pero usted, a Dios gracias, está libre de tal plaga. Usted elabora con frutos de su propio huerto y presenta cuanto hace en porcelanas de su propia fábrica. Usted, mi señora doña Sofía, es la llamada a escribir novelas sobre estos hogares de Medellín, que tienen tantos matices, tanto noble e interesante. Si lo tiene a bien, publique esta carta en su periódico o en cualquiera otro y reciba a la vez mis respetos. Estos mis elogios sinceros y entusiastas. Besa sus pies, don Tomás Carrasquilla. Grande es el júbilo que siendo de un hombre de su talante y talento, me muestre en estas simples líneas su admiración y respeto. Pero además de esta carta, quiero aprovechar su tiempo y atención para recomendarles algunas recetas simples que ustedes pueden hacer en casa. Les aconsejo traigan papel y lápiz para que tomen nota de los ingredientes y su preparación. Pollitos individuales. Se matan pollitos de 3 meses de edad que han sido criados en granja y bien alimentados. Se untan bien por dentro y por fuera con mantequilla abundante, ajo molido, jugo de limón, sal y pimienta. Se acomodan en un asador un poco apretados para que tomen buena forma y se llevan al horno bien tapados hasta que estén blandos. Y si esta preparación les gustó, les dejo otra también con aves. Pichones con petit pois o arvejas. Se matan los pichones ahogándolos o cortándoles la cabeza. Se limpian bien y se frotan por dentro y por fuera con una mezcla de aceite, jugo de naranja agria, sal y pimienta. Al día siguiente se doran un poco en la sartén con una cucharada de mantequilla y luego se colocan al fuego lento en una olla bien tapada. Con la marinada que soltaron en la noche, se agrega laurel, orégano y un vaso de vino tinto o blanco. Cuando estén blandos, se retiran del fuego y se les agrega un tarro de petit pois, calentado al baño María. Siempre se sirve un pichón para cada persona. Por ahora les dejo estas 2 recetas simples, para dar paso ahora sí a algunas historias sobre la vida, costumbres y gentes de Medellín. Ah, y recuerden, una buena vida comienza por una buena mesa. Nos falta mucho. Dicen que este Medellín hermoso y apacible, donde todavía se encuentran conciencias tranquilas, ha adelantado mucho en los últimos tiempos. Los viejos caserones se han bañado en cemento con el mismo afán con que una solterona deseosa de amoríos hubiera ocultado sus arrugas bajo gruesa capa de albayalde. Nuestros pies, acostumbrados al piso desigual y martirizante, se sorprenden agradablemente al encontrarse con un trayecto de algunas cuadras seguidas forradas en baldosas. Y aunque en algunas esquinas principales hay que dar saltos atrevidos en tiempo de invierno para no caer entre el pantano, debemos declarar que se hace lo que se puede donde se puede tampoco. Los tubos del acueducto con sus correspondientes montones de tierra nos estorban el paso y otro tanto hacen los rieles del futuro tranvía, pero saltamos por encima con cierta tolerancia, pensando que los unos nos harán sentir pronto el placer de beber agua limpia y que de los otros quedaremos vengados no muy tarde, rodando sin piedad sobre los cuerpos extendidos. Bienvenidos todos a este su espectáculo en el día de hoy. Ya tenemos un distinguido grupo escénico que lleva emociones y alegría a los corazones de los ricos y recibe en cambio el pan y la medicina para el pobre. Ya las antioqueñas hacendosas y buenas han abandonado un poco los surcidos caseros para entendérselas con jugosos Álvarez Quintero, porque han comprendido que la mujer puede hacer sin la aguja muchas cosas bellas. Los tés bailables se prodigan, siendo el encanto de madres y de hijas. El talle de las mujeres gruesas se adelgaza y pule por momentos bajo el influjo de la cultura física. El matrimonio no es ya como hace algunos años un invencible impedimento para el arte y el estudio. En fin, nos civilizamos, según la opinión general. Pero ay, a veces encontramos en medio de estos balbuceos de civilización algunos detalles que huelen a pura selva, a helecho. ¿No habéis visto nunca uno de esos topes que tienen lugar en el ferrocarril cuando alguna familia afortunada se da el lujo de llegar de Europa? Pues yo sí, y puedo aseguraros que al ver desde el andén de la estación uno de esos carros de primera clase, he creído hallarme ante una gran jaula de locos que gritan y se estrujan, ríen, lloran, se abrazan y se besan. Ay, no pude, niña, porque es que en la casa hay muchos enfermos. Ya te contaron que Elena tiene mellizos. Ay. Si vieras lo lindos que están. Hoy los bautizaron. Y no sabes que eso como que está de moda. Pues Laura nos ofreció también esta semanita como un par de niñas. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Con esta crisis, en Europa no se ven nunca esos escándalos. Ellas han bautizado a las gemelas. No han podido encontrar dos nombres que les gusten. Laura dice que Nelly y Fanny son bonitos, pero están ya bien pasados de moda, ¿no? Creo que se van a decidir por fin, no sé por qué nombres italianos que encontró Lewis en esos discos del gramófono. Pero ¿cómo vienes de cambiada? Pepe no te va a conocer. Estás más blanca, has crecido, te has vuelto una parisense completa. El pobre Pepe no tiene riesgos de venir a saludarte porque en estos trenes tienen la costumbre de vender tiquetes de primera clase para tener que subir a plataforma de tercera. Por ahí vendrá tragando carbón y rabiando por verte pronto. ¡Ay, qué rico! ¿Y en su casa, Amparo, cómo están? Regular, mi tía Julita. Mi mamá siempre quejándose de los callos que ya casi no la dejan andar. ¡Ay, pobrecita! Dígale que se ponga yodo, eso es buenísimo. A todas esas, la viajera principal, Julia, asegura en alta voz que sus amigas, las del encuentro, llevan el traje larguísimo. ¡Y esos trajes, chicas, miren! ¡Esta sí es la última moda europea! Levanta la pierna para que les conste que ella lo trae a la rodilla, dejando ver la liga con un resorte Luis XV, ejecutado en fina cinta color de rosa. Ya les ayudaré con la pinta, vea. Les prometo cortarles el pelo y ponerlas a la última moda. Mientras predica sobre la eficacia del colorete, saca de su gran bolsa japonesa un lápiz rojo y lo pasea con gran satisfacción sobre los labios que no lo necesitan. ¡Don Luis! ¡Acá! ¡Yo soy! Vaya a esa esquina y reclame su valija. ¡Doña Susana! Al acercarse al término del viaje, crece el ruido y la barahunda. Reclaman desaforadas sus valijas. Ruegan a un pariente servicial que se encargue de sus palmas de Barranquilla, de las jaulas de las alondras y los pericos de Australia. Y en medio de un verdadero combate de sombrillazos se lanzan al andén para reanudar allí a sus anchas abrazos y desahogos y para debatir el difícil asunto de las invitaciones a comer. Y en medio de tantas emociones, nadie se ha apercibido de un inglés que casi acurrucado en uno de los asientos para no incomodar a una señora vieja que ronca a su lado, lo ha visto y oído todo, y sacando del bolsillo su cartera de apuntes, anota con cara muy seria. Medellín, pueblo atrasado de Colombia, mujeres muy fecundas, piensan y sienten a gritos, pero tienen los ojos muy bellos. Las mujeres que quieren carro. Para la mayor parte de las mujeres de hoy, el automóvil constituye una de esas grandes ilusiones de su vida. Algunas de ellas, serias y moderadas, desean poseerlo para salir en busca de fiestas religiosas, asistir a las juntas benéficas, visitar y socorrer a los necesitados. Y otras, amigas de la vida superficial y regalada, solo aspiran a sentir la emoción de tener entre sus manos el volante. Lo que representa nada menos que poder disponer a su antojo de la vida de personas, perros y gallinas. Claro, también concurrir a las reuniones sociales o volar por las carreteras disfrutando del aire libre y bellos paisajes. Como en nuestra tierra todavía no ha entrado de lleno la costumbre del trabajo femenino que da dinero y por consiguiente independencia, la adquisición del carro es asunto exclusivo del padre o del marido. Y es curioso observar los distintos sistemas o medios de que se valen las aficionadas para llegar a ver colmados sus antojos. Haré conocer de los oyentes algunos de estos sistemas, convencida de que pueden serles de alguna utilidad. Cuenta alguna de estas aficionadas que, aprovechando deliciosos momentos de íntima charla conyugal, se atrevió a iniciar el tema de lo indispensable que se ha hecho este aparato en la trajinada vida moderna y que su marido, de pocas posibilidades pecuniarias, pero que aquel día estaba excepcionalmente amable y cariñoso, temiendo echar a pique la tranquilidad del hogar, pronunció algunas frases que, aunque él consideró discretamente evasivas, fueron para ella verdaderas promesas. Mi amor, pues me encantaría que pudieras tenerlo. Vamos a ver, quizá en buenas condiciones de pago. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Sí, lo espero. Hasta luego. A la mañana siguiente, por medio del teléfono, se puso ella en comunicación con una buena casa especialista. Muy pronto tuvo a su puerta uno de los últimos modelos. Muy alegre, recorrió la ciudad en aquel coche silencioso y brillante, para llegar hasta la oficina del marido, quien con la sorpresa pintada en el rostro se enteró del asunto, pero temiendo las fatales consecuencias que podría acarrearle la desautorización a su mujer, abandonó resignadamente sus libros de cuentas y fue a sentarse a su lado en los mullidos cojines. ¡Mi amor, ven! ¡Vamos a dar un paseo! Pues es cosa sabida que después de lograr colocar a un marido entre las redes de un vendedor de carros, sería casi un milagro que resultara ileso. Otra más humilde se contentó con contar a su padre que aquel día en casa de su amiga había sabido por casualidad que su familia, una de las más ricas, tenía entre manos un viaje a Europa y que con tal motivo vendería su carro en ventajosas condiciones. Padre, además de esta oportunidad que no nos podemos perder, piensa en qué indispensable puede resultar un coche. Puedes llegar más pronto y más descansado al trabajo. ¿Y cómo resultaría para mi mamá? que siempre se anda quejando de sus dolores reumáticos. Así podría asistir tranquilamente a su misa y demás devociones de piedad sin tener que preocuparse por estas mañanas tan lluviosas. De la necesidad que tenía ella y sus hermanas nada dijo. Al contrario, muy considerada ofreció aprender a manejarlo para evitar el gasto inoficioso de un chofer. Claro que el viaje está en reserva todavía y no quieren tomarse la molestia de negociar el auto desde ahora. Yo he conseguido que te lo manden hoy para ver si te gusta. Nada más justo que después de trabajar como lo haces, te proporciones alguna distracción, aunque nosotras tuviéramos que privarnos de otras cosas. El buen señor, por evitar a su hija un papel desairado, pero sin intenciones de compra, vio el automóvil, preguntó su precio, dio en él un agradable paseo, al vaivén de su suave movimiento, meditó en los sensatos consejos de la niña y haciendo un sacrificio se hizo a él. La hija lo manejaba con primor y lo goza a sus anchas, pero el chofer se ha hecho necesario porque ella no está nunca levantada para llevar a misa a su mamá, ni puede someterse a la hora fija del trabajo paterno. Ese método, un poco más discreto que el primero, porque requiere menos capital, produce al fin muy buenos resultados. El señor aquel, que no había sido nunca propietario de un carro, empieza a aficionarse, se interesa por las nuevas marcas, considera muy pronto que fue un gran disparate comprar un carro usado y lo reemplaza voluntariamente con otro muy moderno, recién desempacado. Pero existe aún otro sistema para pasear en auto, todavía más barato, y que está hoy muy en boga. Es el de dedicar a la compra del vehículo 7 meses o 1 año. La noticia de que una familia quiere entrar en negocio se extiende prontamente y cada día tiene la señora una oferta distinta. Llega a su puerta el carro de turismo que ella considera muy cómodo y propio para el clima, pero que su marido cree poco elegante. Sin embargo, lo acepta con intención de conocerlo. El chofer propietario, muy ilusionado, se provee de suficiente gasolina y dedica con gusto su tiempo a guiar el aparato por calles y carreteras. Si la posible compradora se muestra desconfiada de la fuerza del carro, él, haciendo a un lado la preocupación del combustible, la lleva hasta la cumbre de las altas montañas. A medida que el carro empieza a calentarse y resopla fatigosamente, su dueño se hace lenguas de la potencia del motor y de la rapidez y frescura con que asciende por aquellas cuestas. La familia entera, y especialmente la señora, que va encantada aspirando a plenos pulmones el aire puro de la sierra y pensando que tendrá la ocasión de comprar bellas flores en los jardines de la montaña, amén de los acreditados quesos frescos, colabora gustosa en las ponderaciones y hasta asegura que de los que ha ensayado es el que más le gusta. ¡Ay, el paseo ha sido de ensueño! ¡Este coche es apenas lo que necesito! Me alegra escucharla. Mañana paso por acá mismo para cerrar el trato. El negocio queda planteado para darle remate al día siguiente. Y ella vuelve a su casa muy alegre y dice a su marido. ¡Ay, mi amor! Fui con los niños a ensayar un carro. Paseamos delicioso, pero desde el primer momento Ay, no, ¿y qué? Ese no era el estilo que nos convenía, es que es de turismo y está como deterioradito. Tú verás cómo te zafas del negocio. Llega más tarde el carro de alto precio, el de término medio y hasta el ligero roadster. Para ella todos son magníficos a la hora del paseo, mas declarando que la mujer casada debe prescindir de su opinión en honor de la de su marido, cede a este el oficio de manifestar al vendedor las deficiencias o inconvenientes de vehículo y continúa esperando una ocasión mejor para llevar a cabo su propósito de tener auto propio. Le agradezco mucho por su amabilidad y disposición, pero me temo que este no es el coche que necesitamos por ahora. Yo pienso que en esta época de los grandes decretos sería muy del caso la expedición de una que protegiera a los automovilistas, poniendo a las señoras un plazo fijo, no mayor de 2 meses, para pasear un carro a costa ajena. ¡Ay, qué buen carro! ¡Excelente! ¡Justo lo que necesitamos! A pesar de lo dicho en la crónica anterior, la agencia Ford, poseedora de los mejores carros, tiene el gusto de ponerse a las órdenes de las señoras de Medellín, advirtiendo que no le teme al gasto excesivo de la gasolina que el ensayo de ellos pudiera ocasionarle, porque tiene la seguridad de que son los más económicos. El anillo nupcial. Ay, no. Julio. Ay, mi anillo, el de diamantes. Ay, yo lo dejé ahí, ahí estaba. Ay, ahí en el joyero, como siempre. ¿Quién lo cogió? ¿Qué se hizo? Ay, por Dios, Julio. Julio, ¿oíste, Julio? Ay, no encuentro mi anillo. Ya, yo lo dejé ahí. ¿Has visto entrar a alguien en la alcoba? ¡Julio! ¡Respóndeme, Julio, por Dios! ¡El desorden! Te he dicho 1000 veces. Las cosas no se dejan botadas sobre un mueble. Es que no tienes un armario con llaves. Lo mereces, Inés. No, no, no me digas eso. Yo no soy desordenada, Julio, por Dios. ¿Qué peligro de robo podría haber durmiendo en esta alcoba? Yo que me despierto con el vuelo de una mosca. Ay, Julio, si hubiera sido el de esmeraldas o el de perlas, yo no estaría tan triste, Julio, por ese, mi amor. Regalado por ti, el anillo nupcial que hago, por Dios, Julio. Y regalitos de esos que solo se hacen una vez en la vida. ¿Estás segura de haberlo puesto ahí? ¿No sería más bien que lo perdiste al quitarte los guantes en alguna visita? En fin, dame mi desayuno. Me voy a trabajar a ver si gano la 10ª parte de lo que tú has botado en esa joya. Ya lo he dicho, desorden y más que desorden. Toda aquella mañana estuvo ella intranquila. Sus manos anduvieron impacientes por las reconditeces de armarios y cajones. Ay, ¿será que estoy equivocada? ¿Será que lo habré perdido en alguna parte, en alguna reunión social? Sus ojos creían ver por todas partes el brillo de un diamante y varias veces se inclinó sobre el suelo para buscar debajo de los muebles, llegando hasta echar mano, halagada y sonriente, de un pedazo de vidrio y un botón de metal. A la hora del almuerzo, no se habló del asunto. Julio era delicado y no quería quizás mortificarla, pero ¿sería prevención de su parte? ¿O el beso de su esposo al despedirse había sido más frío que otras veces? ¿Qué te pasa hoy? ¿Estás preocupada? Lo siento, mamá. Estoy pensando en que debo irme para la casa. Es que Julio me dijo que iría hoy más temprano porque está como indispuesto. Al encontrarse sola, sintió un inmenso alivio. No estaba ciertamente para charlas. Se sentía tan triste. Si le hubieran quitado el de Esmeralda, pero ese, el recuerdo de Julio, su sortija nupcial. ¿Por qué estará la puerta abierta? ¡Qué descuido! Y las criadas. ¡María! ¡Rosa! ¡Marta! ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? Nadie le contestó. La servidumbre, ofendida por sus indagatorias, había desfilado renegando por lo calumniadoras que se estaban volviendo las señoras del día. Ahora sí, que le roben lo que quieran. Ahí queda todo solo. Ya no podrá decir que el ladrón es casero. Yo creo que fui muy imprudente al sospechar de ellas. De ellas, que me han acompañado tanto rato. ¿Y qué opinará Julio? ¿Cómo va a extrañar los deliciosos platos de María? Ella era la única que sabía hacerle un buen roast beef. Aquella tarde no fue Julio a comer a su casa. ¿Cómo iba a ir si estaba ya citado con sus amigos íntimos para asistir a la función de beneficio de Lili, la bella bailarina del Teatro Central? Su boleta, por favor. Fueron los primeros en llegar y, estratégicamente colocados en las butacas de primera fila, aplaudieron llenos de entusiasmo al oír los cuplés intencionados y sonrieron maliciosamente a cada zarandeo de las faldas de la beneficiada. Al caer el telón, dejaron presurosos sus asientos para internarse por oscuros pasillos hasta topar con la linda cupletista que hacía tantas noches los traía con el seso perdido. Felicitaciones. Ha bailado usted muy bien hoy. Exuberante. Exquisito. Julio principalmente se emocionó de veras al estrechar entre las suyas la manecita tibia de Lili y tembló al colocar en el dedo de uña sonrosada una hermosa sortija de diamantes. Entretanto, en la alcoba oscura y triste, Inés, arrodillada sobre el lecho, ponía en un compromiso al santo predilecto de la casa, oprimiendo su imagen contra el pecho y diciendo fervientemente: San Antonio bendito, siempre me has atendido. Encuéntrame mi anillo. Cuenta con la limosna y con tu misa, pero concédeme esto que te pido. Te doy un día de plazo, un día. Es mi anillo nupcial. Acaban de escuchar Cuentos y crónicas de Sofía Ospina de Navarro. Dirección general y adaptación, Carolina Ceballos. Musicalización y diseño sonoro, Jorge Tobón. Control sonoro, Dagoberto Paternina. Interpretación, Andrea Ortiz, Lilian Pulgarín, Tatiana Castañeda, Carolina Ceballos, Daniel Toro, Jorge Tobón, Ramiro Tejada, Juan Pablo Muñoz. Invitada especial, Paloma Pérez. Agradecimientos, Emisora Cultural, Universidad de Antioquia, Fiesta del Libro y la Cultura. Teatro Espiral 2012.